en cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Canal Alliance. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos por la KBBF, por la KWMR y por la WIPR, gracias al patrocinio del Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. El tema de hoy es alcohol y alcoholismo, atención, prevención y recuperación. A tono con este tema, el pensamiento de hoy es lo que dijo el filósofo chino Confucio. El alcohol viene como pasajero, nos visita como huésped y se queda como amo. ¿Qué piensa usted? Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar con sus comentarios, consejos y consultas al 415-455-0102. No hay duda de que la dependencia o adicción al alcohol causa estragos en la salud y bienestar de nuestros cuerpos, cerebros, corazones y comunidades. El alcoholismo afecta a todo miembro de la familia y a todo grupo social y es precursor de enfermedades del hígado, del cerebro y de anormalidades en el embarazo. También aumenta la probabilidad de accidentes en el trabajo y al manejar, y el costo económico y humano son incalculables, pues gran parte de los suicidios, homicidios y otros actos violentos se cometen bajo la influencia del alcohol. Se estima que 1 de cada 12 adultos en los Estados Unidos abusan del alcohol y 1 de cada niños, cada 5 niños, convive con un alcohólico. Los niños son afectados por pequeños que sean y la mayoría de los hijos de alcohólicos han experimentado cierta forma de abandono, de maltrato. Es cierto que cuando los adultos importantes en la vida de un niño abusan del alcohol, tanto el niño como sus relaciones presentes y futuras sufren. Corren más riesgo de tener problemas emocionales, incluyendo vergüenza, culpa, ansiedad, enojo, confusión y depresión. Y los hijos de alcohólicos tienen una probabilidad 4 veces mayor que otros niños de convertirse en alcohólicos. Nos preocupa que nuestros muchachos están comenzando a consumir alcohol a temprana edad, lo cual también interrumpe su desarrollo físico, mental, emocional y social. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias es que hay ayuda, hay remedios, hay tratamientos médicos y psicológicos, ya que la adicción al alcohol se considera una enfermedad, es una condición del sistema nervioso y es tratable. También hay remedios sociales y espirituales. Siempre recordaré cuando de niña vi la hermosa transformación de mi mejor amiguita y de su familia cuando su papá se hizo miembro de Alcohólicos Anónimos. Usted que nos escucha, ¿sabe que el mal uso del alcohol puede desencadenar la enfermedad del alcoholismo? ¿Qué hacer para evitar los riesgos, prevenir las consecuencias y cómo asistir a los afectados? Contribuye a sus comentarios, consejos y consultas. Comparta sus ideas, interrogantes e inquietudes en el 415-455-0102. Para responder sus llamadas, contamos en el estudio con... Tenemos aquí primero a Berta Campos Anicetti, directora del programa de promotores, el cual se enfoca en reducir el acceso al alcohol en los menores de edad a través del Novaro Youth Center. Bienvenida. Gracias, Marisol. Buenos días. Y hablando de promotoras, contamos también con Ana Ramos, promotora de salud del Novaro Youth Center y promotora del bienestar emocional de Marin. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Gracias a usted. Bienvenida. También contamos con un representante del Comité del... ¿Cómo se dice? Comité de Información al Público de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido, compañero. Gracias, Marisol, por la invitación. Y por si fuera poco, por vía telefónica se nos une Sergio Ruiz. Él es evaluador y terapista en el programa Recovery Connection Center del Bay Area Community Resources, que trata con adolescentes y con adultos que tienen problemas con el alcohol y las sustancias. Así que bienvenido, Sergio. ¿Ya te nos uniste? Gracias por la invitación. Se está cortando un poquito. Vamos a asegurarnos de tener una buena recepción. Para romper el hielo, definamos de qué se trata el alcoholismo. Cuando decimos alcoholismo, ¿qué diría Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? Bueno, para nosotros el alcoholismo es una adicción, ¿verdad? Que insidiosa, siempre nos invita después de la primera copa, nos invita a la segunda, la tercera, la cuarta y hasta no poder parar. es progresiva y también de fatales consecuencias. Así que es un uso desmedido, descontrolado del alcohol, que no se va solo, al contrario, puede progresar, empeorando la condición, y claro, las consecuencias pueden ser trágicas, como mencionábamos. Desde el punto de vista psicológico, Sergio, ¿qué diría usted? Es muy similar a lo que a nuestro invitado también acaba de mencionar. Voy a leer aquí una pequeña definición sobre el alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad crónica y con frecuencia progresiva que incluye problemas para controlar su consumo de alcohol, estar preocupado en utilizar alcohol y dejar de usar alcohol, incluso cuando causa problemas, sigue la persona tomando alcohol, tener que beber más para obtener el mismo efecto, que a veces decimos que eso es ya una dependencia física, dependemos del alcohol, el cuerpo necesita el alcohol. El organismo lo necesita. O a veces tenemos síntomas cuando dejamos de tomar que afectan a nuestro estado de salud mental. Y por eso mismo que se convierte en una condición del sistema nervioso que afecta el organismo completo, cambia el comportamiento de la persona, que entonces afecta sus relaciones importantes, su trabajo, su capacidad de conducir. Sabemos de que puede tener grandes consecuencias, como dijimos. Vamos a hablar un poco de prevención antes de hablar de los remedios, porque si queremos evitar estos problemas en la medida de lo posible, ¿qué podemos hacer para educar a la comunidad, para educar y preparar a los padres de familia, por ejemplo, para tratar de prevenir estas condiciones? ¿Empieza Berta Campos Unisieti? Sí, nosotros en Novato tenemos un grupo de padres voluntarios que nos ayudan a tratar de reducir el acceso del alcohol en los menores de edad. En Novato tenemos una alta tasa de jóvenes, de adultos y de ancianos que toman demasiado alcohol. Entonces tenemos un programa donde las promotoras están haciendo varias actividades. Anita puede contarnos un poquito sobre los cafecitos en un momentito, y yo les puedo contar que una cosa que acabamos de terminar, que fue una actividad buenísima, fue un cambio de póliza, tratando de cambiar el ambiente en que la juventud está. A veces mucha gente está acostumbrada a hablar con los jóvenes directamente, a decirles no tomen, no tomen, no tomen. Y eso se ha hecho por años y se ha notado que eso no está cambiando mucho. Entonces, cambiándole mejor el ambiente, junto con diciéndole a los muchachos que no tomen, logramos hacer un cambio todavía más rápido y a más largo plazo. A más largo plazo, pensando de manera del entorno, lo que está alrededor de los muchachos. No es solamente lo que está dentro de su cabecito, de su corazón, sino es lo que están viendo en las tiendas, en la comunidad, en la casa de los padres y de las familias de sus amigos y en los medios de comunicación. ¿Nos da algunos ejemplos, Ana? Okay, uno de los ejemplos que hacemos nosotros como promotoras es juntarnos en unas casas y hacemos cafecitos que invitamos a la comunidad, a personas que vayan a... Les damos información acerca de cuáles son las estadísticas, cómo nuestros jóvenes consiguen el alcohol y cómo también les ayudamos a cómo reducir el acceso del alcohol, informándoles cómo es la manera especial que tenemos a veces nosotros el alcohol en nuestras casas y cómo tenemos que guardarlo con seguridad y para vigilarlo y estar atento a lo que nuestros jóvenes están haciendo en las casas de nosotros mismos. O sea, alerta, prestar atención, tomar precaución, incluyendo si va a haber bebidas alcohólicas en la casa, cómo mantenerlas fuera del alcance, no solamente de los bebés, sino de los jóvenes, para evitar esas tentaciones y complicaciones. Sí, especialmente como cuando tenemos nuestras fiestas, no tenemos vigilancia acerca de las hieleras donde las tenemos. Las tenemos especialmente a la vista de todos y cualquiera puede ir a agarrar una cerveza, un alcohol, y no nos ponemos en la precaución que nuestros jóvenes pueden agarrar e ir a abrir una cerveza y tomársela. Exacto. Vamos a hablar un poco más de eso también, porque ciertamente es muchas veces para celebrar o socialmente que se incluye la bebida mucho en nuestras culturas, en esta sociedad también, y queremos que estar pendientes sobre todo cuando hay jóvenes y niños. Como dijimos, hay remedios, hay ayudas, hay apoyo. Yo sé que siempre que yo voy a las juntas de Alcohólicos Anónimos, me parece que es, creo que mencioné, como iglesia, escuela y fiesta a la vez. Porque la verdad vemos un convivio con la vitamina A. Atención, apreciación, abrazos, apoyo, ánimo, aliento, afecto y amor. ¿Qué dice el representante de AA? Bueno, en Alcohólicos Anónimos lo que compartimos es nuestras mutuas experiencias, nuestra fortaleza y la esperanza. Anteriormente para nosotros la vida sin alcohol no tenía significado, no tenía sentido. Y hoy que ya estamos en Alcohólicos Anónimos, empezamos a disfrutar la vida sin beber. Uy, estoy buscando la... A disfrutar la vida sin beber. En verdad, vivir la vida. Y es a través de esos testimonios y apoyo mutuo. Tengo entendido que tienen un sistema de padrinos, ¿no? De padrinazgos que ayudan sobre todo cuando están en los momentos más débiles o frágiles. Sí, contamos con comités de apadrinamiento, que son los que nos ayudan a practicar el programa de recuperación, que consta de 12 pasos. Para eso son los padrinos. Sí, cada vez también que oímos para... lo de los 12 pasos, incluye Alcohólicos Anónimos, Al-Anon, Al-Atin, Neuróticos Anónimos y demás. Hoy enfocándonos en Alcohólicos Anónimos, hay una ruta. Esos 5 pasos llegan a cambios. Dicen que es como una guía hasta espiritual y social comunitaria. En cierta forma, es como trabaja Alcohólicos Anónimos. Los primeros 5 pasos son los que nos ayudan a integrarnos a la sociedad nuevamente. Integrarse a la sociedad nuevamente, y a veces ocupa profesionales, tratamiento, evaluación psicológica, y vamos a oír de Sergio Ruiz un poco al respecto, pero como ya tenemos una llamadita esperando, pasémosles el micrófono a la llamadita de Maite. Maite, estamos hablando sobre alcohol y alcoholismo, vamos a ver qué nos dice Maite. Bienvenida a Cuerpo Corazón Comunidad, Maite. Buenos días, doctora, ¿cómo está? ¿Cómo no? El micrófono es suyo, ¿cómo podemos servirle? ¿Qué nos cuenta? Bueno, yo solamente quería hacer una anotación sobre la incidencia del alcohol en California. Ajá. Dándole solamente unas estadísticas bien impactantes sobre el alcohol y los costos del alcohol en California. Por ejemplo, un estudio realizado por la Agencia Justicia de Alcohol, Alcohol Justice, aquí con sede en San Rafael, nos dice y nos revela que cada año en California mueren 9,439 personas a causa de consecuencias del alcohol. O sea que una persona muere cada hora con causas relacionadas al alcohol. Wow, cuando uno lo ve en esos números se da cuenta cuán generalizado, cuán frecuente, cuán grande es este problema. ¿Y cómo está usted tan bien informada? Usted está representando aquí a... Alcohol Justice. Es una agencia a nivel nacional con sede aquí en San Rafael, pero que vela y vigila, digamos, a la industria manufacturera del alcohol y... cómo la industria del alcohol trata de promocionar sus productos para adquirir nuevos consumidores, especialmente entre nuestros jóvenes. Y eso es lo que queremos abordar. Hablando de prevención, aquí Berta Campos Anicetti y la promotora Ana Ramos están asintiendo. ¿Qué responde, Berta? Sí, eso es una cosa que nosotros constantemente platicamos con los padres de familia y con los adultos, de que se den cuenta cuando esta industria está empujando esos mensajes, ya sea directamente o subliminalmente. O subliminal. Subliminal, sí. Una de las cosas que nosotros hicimos es que fuimos a hablar con managers de lugares que se rentan para hacer fiestas. Y lo que hicimos es, hablamos con los managers de hoteles, de apartamentos que tienen un clubhouse o un community room, un cuarto para la comunidad, que se les presta para que hagan fiestas. Y hablamos con ellos sobre cómo tomar mejores precauciones en sus contratos, cómo hacer cambios. Y logramos que 8 de ellos en Novato hicieran un cambio en sus contratos y que agregaran una lista de recomendaciones en español y en inglés para los que van a hacer fiestas, de cómo prepararse, cómo prevenir. Es un acuerdo porque nos educamos, nos informamos y nos recordamos cuáles son los peligros. También creo que menciona, yo he escuchado a Ana diciendo de lo que es ilegal en este país, por ejemplo, cuando tenemos fiesta en nuestra casa. Sí, también hablamos de la ley Social Host, que eso nos ayuda a la persona que le dé a un menor de edad en la casa, que esté tomando dos menores de edad que estén tomando alcohol, les da una multa por ley, la ley Social Host. Entonces también les ayudamos acerca de eso, que también les ayuda a prevenir. O sea, que somos responsables de lo que pasa en nuestra casa, y si hay menores de edad, nuestros hijos o los amigos que están expuestos al alcohol, podemos tener problemas serios. Nuestra familia sabe también de los problemas de DUI y demás, así que gracias por traer ese comentario al aire. Maite, ¿cómo se despide? Que le vamos a mandar unos regalitos y pronto vienen las voces de nuestra gente, pero queremos... Okay. Yo quisiera invitar a toda la comunidad a que se informe acerca de la incidencia y la influencia de las de estas compañías sobre lo que ven nuestros hijos y lo que ven nuestros jóvenes en la televisión y que influye mucho en el consumo del alcohol. Eso, informarnos. Para eso estamos. Muchísimas gracias por su trabajo con Alcohol Justice. Y antes de la voz de nuestra gente, nuestro representante de Alcohólicos Anónimos quiere añadir. Bueno, que la mejor forma para ayudar a nuestros niños a que sepan lo que es el alcoholismo es informándose uno mismo, lo que es el alcoholismo en sí, porque los consejos para un alcohólico o alguien que va a ser alcohólico no le sirven. Así que cada cual empieza con sí mismo. La información, que uno quiera la mayor información sobre lo que es el alcoholismo, las consecuencias, y de esa manera poderle decir al niño lo que le va a traer el beber. Que no es solo la alegría que produce el primer trago, la sensación de bienestar, sino que lo que viene después. La realidad completa, eso. Y si se habla del corazón y testimonios personales, sabemos que pueden ser muy poderosos. Y de eso me consta. Muchas gracias, compañero. Familia, el tema de hoy es alcohol, alcoholismo. Tenemos líneas disponibles para sus llamadas y hay regalito para todo el que se anime a llamar hoy. Sabemos que es un tema que a veces da pena o vergüenza. Llame aunque sea anónimo. El número está listo para usted en el 415-455-0102. Mientras tanto, ¿qué le habrán dicho a Alejandra sobre este tema nuestras voces de la comunidad? Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. En el programa de radio sobre salud y bienestar, cuerpo, corazón, comunidad, vamos a hablar sobre el alcoholismo. ¿A qué comentario, consulta, consejo quisiera compartir? Nosotros como hispanos, el alcoholismo, especialmente los hombres, se da mucho. En casas, la mayoría de hombres, el día de domingo, van y compran sus cervecitas y ese es su domingo, su deporte y sus cervezas. Y ellos no lo admiten como alcoholismo. Aparte de la enfermedad, es que como sociedad nosotros lo hacemos un evento social. So, por ser un evento social, se le da disculpa en vez de tratamiento. Cuando tomas, se te aplaude en vez de decirse, you know, que es un problema. Pero lo tomamos, como dije, como un entretenimiento social. Bien, el alcoholismo es una constancia, empezando como un atractivo, porque la sociedad a veces nos hace que la podamos sentir, pero progresivamente se vuelve una enfermedad y después no podemos controlarla, así que hay que tener cuidado. Yo creo que en la familia latina o en la comunidad latina, así como en otras también, existe el alcoholismo, pero yo creo que por veces uno piensa que es solamente una decisión diariamente que uno hace, y claro, así empieza, pero tal vez no se da cuenta de la intensidad o de el poder que tiene el alcoholismo de controlar tu vida. Y si uno no sabe que es también una enfermedad, entonces el alcoholismo en la comunidad, hay gente que tiene ese problema, pero nadie lo habla, o le hace en chiste, o piensan que es algo que fácilmente se puede deshacer de ese problema, pero llega al punto de tu vida que el alcoholismo puede controlar tu vida. Así es, familias. ¿Qué les parecen esos comentarios? Traigan los suyos. Todavía tenemos espacios en las líneas en el 415-455-0102. Hace un rato que no oímos de Sergio Ruiz, el terapista. A ver si la llamada anterior y estos comentarios le provocan un pensamiento. Adelante, Sergio. Hay un aspecto, hay una cosa acerca de que sucede con una persona que está dependiendo, que llega a depender del alcohol y que se le hace difícil disminuir o abstenerse en tomar alcohol, sabiendo en que está causando problemas. Y muchas veces lo que tal vez se falta considerar es de que una persona que sufre de alcoholismo muchas veces también sufre de alcoholismo porque ha pasado por algún tipo de trastorno en su pasado. Y en el campo terapeuta o psicoterapeuta, mucho de lo que estamos ya reconociendo es de que una persona sufre de alcoholismo o de alguna otra dependencia de sustancias, trae consigo algún problema, ya sea psicológico o emocional, ya sea de depresión, ya sea un tipo de trauma, ya sea un tipo de ansiedad, y que el alcohol muchas veces se utiliza para, inconscientemente muchas veces, tal vez conscientemente, como manera de reducir esos síntomas. Como automedicación, que hablamos la semana pasada. Tratamos de medicarnos con alcohol cuando muchas veces entonces lo que hacemos es empeorar la situación porque tiene un efecto depresivo. El alcohol es un depresivo del sistema nervioso central, así que empeora. Muy buen punto. Y Alcohólicos Anónimos le quería responder también. Bueno, para nosotros, uno de los síntomas que más nos afecta y que contribuye para que el alcoholismo crezca es la negación. Y a veces decimos el hombre es el alcohólico, y cuando de cada 10 hombres, de cada 10 alcohólicos, 3 son mujeres. O sea, la mujer también tiene serios problemas con el alcoholismo, los gays, lesbianas, o sea, sé que esta enfermedad no respeta ni discrimina a nadie. No hay distinción. Afecta cualquier persona que tiene un cuerpo, un cerebro, un organismo, está vulnerable a la dependencia a esta sustancia. Y si el ambiente social, si el entorno provee las oportunidades o las presiones, aún más, ya sea, como dijo Sergio, los traumas de la niñez o de la adultez que causan muchas veces depresiones y ansiedades, para ahogar las penas o para calmarlos, tranquilizarnos, esa copita o esa cervecita se convierte en un problema más. Tenemos una llamadita esperando, así que atamos los comentarios a la señora Jessica, que aquí lleva un rato esperando. La alcanzamos. Y adelante. Gracias por participar en Cuerpo, Corazón, Comunidad. ¿Comentario, consejo o consulta? Muchas gracias, doctora Marisol. A usted. Adelante, el micrófono es suyo. Pues yo quisiera dar un testimonio. Yo soy hija de un papá alcohólico. Mi papá fue alcohólico y me llamó mucho la atención los comentarios. Tienen mucha razón. Él sufría, yo creo, de depresiones y tomaba por hacerse sentir mejor, pero el problema aquí fue que destruyó a mi familia, su adicción, porque es una enfermedad. Uh-huh. Nosotros sufrimos mucho, maltrataba a mi mamá, el alcohol ya lo cegaba, ya el alcohol se adueñaba de su mente. Entonces, yo propondría que piensen muy bien las personas que toman, que busquen ayuda, porque realmente los que sufrimos somos los hijos, muchísimo ver todo ese problema, traumas, y que en un futuro nos afectan mucho nuestras vidas. Se ve muy fácil tomar y no se dan cuenta de todo el daño que ocasionan. Los hijos sufrimos muchísimo. Jessica, qué bueno que se anima a compartir ese testimonio, porque está reforzando lo que aquí los expertos están diciendo. Tienen en su historia personal esa evidencia de cómo la enfermedad del papá impactó a la familia en el pasado y aún en el presente y por venir. Berta Campos está asintiendo. Sí, es que es una historia similar a la mía. Mi papá fue un alcohólico por muchos años cuando yo estaba pequeña, y aunque no llegó a golpear a mi mamá, pero sí usaba una voz muy fuerte y gritaba. Y en todos esos recuerdos sí son demasiado impactantes. A mí nunca se me va a olvidar. Lo bueno es que mi papá tuvo un padrino de Alcohólicos Anónimos. Mm. Y mi papá le celebramos 27 años de sobriedad. Entonces, como niña disfruté de su recuperación, y como familia logramos salir adelante porque él tuvo un gran apoyo de Alcohólicos Anónimos. Y esa es la esperanza. Sí. Esa es la esperanza, como empezó diciendo el compañero de AA. ¿Qué dice a lo que están comentando aquí la llamadora Jessica y Berta aquí presente? Bueno, de que esta es una enfermedad que no solo afecta al alcohólico, sino a todos los que lo rodean, especialmente los que lo aman. Y no es que el alcohólico sea malo, simplemente que no puede evitarlo, ¿no? Por su misma enfermedad se arrastra con todos. Lo bonito del programa de Alcohólicos Anónimos, que los 12 pasos que usamos no solo los usamos los Alcohólicos Anónimos, los usan los familiares de los alcohólicos. Hay, por ejemplo, programas de Al-Anon, que es para los esposas, papás, amigos, hay a Latín, que es para los niños de 18 años abajo, hasta los 9, hasta donde hayan sido afectados, y hay programas para hijos adultos de los alcohólicos. Exacto, así que es un programa completo. Y me estaba diciendo que están en todo el mundo, miles y miles y miles, todo siempre gratis, con la puerta abierta, las juntas abiertas y sin tener que decir su apellido, porque esa es la idea de ser anónimo, ¿no? ¿Qué dice Ana? Pues yo quiero agregar algo. Yo sé que sí, esa es una enfermedad, es una enfermedad alcohólica, pero más que todo debemos de ayudar a nuestros parientes o nuestros padres, nuestros hermanos, a que veamos que es una enfermedad. Entonces tenemos que apoyarlos, tenemos que buscar ayuda y tenemos que hacer más que todo reconocer que ellos son alcohólicos, que ellos realmente tienen una enfermedad, porque ellos, como dice los compañeros, ¿verdad?, que eso es una enfermedad que día a día necesitan más y más y más. Entonces tenemos que ayudarlos a ellos a reconocer que están en una gran enfermedad tan tan dura, que necesitan mucha ayuda. Entonces no les vamos a cerrar las puertas, sino tratar de entenderlos y tratar de ayudarlos a que reconozcan que son enfermos, que tienen la enfermedad de alcohólico. Hasta nuestra mascota le hizo cruz, sí. Allí, Ana. No, ciertamente, sí. En lugar de juzgar o criticar, sí, o culpar, si es una enfermedad, ánimo, apoyo, aliento, ayuda es lo que ocupa. Y para eso están los recursos profesionales y el compañerismo y la guía espiritual de AA de Alcohólicos Anónimos. Familias, ¿qué dice usted? Tenemos líneas disponibles todavía en el 415-455-0102. Le dedicaremos un regalito a Jessica, que llamó con su testimonio. Muchísimas gracias. Y ahora escuchemos, esta canción nos va a poner a reflexionar sobre lo que estamos hablando hoy. Y por ahí viene por YouTube. Escuchen esta partecita. Quiero darles un consejo a aquellos que agarran el vicio. No se olviden de sus padres, ni mucho menos de sus hijos. Se levanta y me dice llorando, ¿qué quieres que buscas en un perro trago? Y tu madre te están esperando. Mira bien, aquí tienes tus hijos. Tu esposa y tu madre te están esperando. Así es, esposa, hijos, otros seres queridos, compañeros, amigos, en verdad muchos nos necesitan y a veces no nos damos cuenta cuando tomamos decisiones supuestamente personales de que tienen consecuencias familiares y sociales. ¿Verdad que es emotivo escuchar? Ese era una reflexión de En mi casa me esperan. Hay distintas versiones, escúchelo. A veces si lo oímos en familia nos ponemos a discutir, caramba, ¿cómo aplica eso a alguien que conocemos? ¿Qué piensa usted, familia? Alcohol, alcoholismo, comentarios, consejos y consultas. Bienvenidos en el 415-455-0102. Me parece que tenemos una llamada pendiente, pero hace tiempo que no ponemos estas guías y esto nos va a dar bastante información. Escuche estas guías sobre el tema de hoy que la casi doctora Mónica nos está dedicando. Ahora, recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. Atención, algunas situaciones que pueden conducir al consumo del alcohol son falta de información sobre los daños y consecuencias del beber, deseos de experimentar nuevas cosas, presión de familiares o amigos, problemas personales y familiares, acceso fácil a bebidas alcohólicas, baja autoestima y falta de metas en la vida. Alerta. Algunas posibles señales del alcoholismo son no poder parar de beber una vez se empieza, acumular deudas para mantener la adicción, tolerancia física, necesitar cada vez más bebida, estados de ánimo muy variables y fallar en las responsabilidades del hogar y del trabajo. Eso es así, eso es así. Y ante esas alertas, ¿qué hacer? Conocer las amistades de sus hijos, supervisar sus actividades, ensayar maneras de responder cuando se les ofrezca el alcohol. ¿Qué tal reemplazar las relaciones, los lugares y las situaciones asociados con el beber por otros asociados con la sobriedad? Recordar que las adicciones son enfermedades, no debilidades morales, y entender que las recaídas y los deslices son parte del proceso de rehabilitación. No nos rindamos. Hay tratamiento, creamos una red de apoyo, hay personas dispuestas a ayudar entre nuestros seres queridos y los profesionales. Hablando de profesionales, a ver qué comenta sobre lo que hablamos recientemente nuestro terapista por vía telefónica, Sergio Ruiz, de Bay Area Community Resources. Adelante, Sergio. Creo que es sumamente importante ver que persona que sufre de alcoholismo es una enfermedad, y de que no ayuda a hacer sentir culpable o recordarle a la persona que tiene esta enfermedad de lo mal que está haciendo. Eso simplemente va a hacer el problema más grande. La persona que sufre de alcoholismo ya sabe que tiene muchas veces problemas en su vida y ya tiene él o ella misma este sentimiento de culpabilidad, él mismo en su propia conciencia. Eso de estar alegando encima, eso no funciona, al contrario. No funciona, es como hacer sentir culpable a una persona que tiene cáncer. No se le puede culpar a una persona que tiene cáncer por tener cáncer. Llega un punto, ¿verdad? Creo que nos lleva al punto en donde al principio es voluntario el tomar alcohol, eventualmente se vuelve una adicción en donde ya no hay control. Ese es un punto muy claro, y creo que aquí a mis compañeros hablar acerca de lo importante que es asistir a juntas de Al-Anon, que son juntas específicamente para miembros de familias que están también sufriendo el impacto de la persona que es alcohólica, de que asistan a este tipo de juntas para obtener ayuda en cómo apoyar a su ser querido que tiene esta enfermedad. Eso es un punto sumamente, sumamente crítico que me gustaría enfatizar. Hablemos un poquito de eso, porque ciertamente me consta, y lo vemos a diario en el consultorio, en nuestras comunidades, sabemos que cómo sufre la pareja, por ejemplo, cómo sufren los niños, y muchas veces creemos que la persona que tiene el alcoholismo es mala, o lo hace a propósito, o que es una debilidad moral, que es sencillamente que está débil de carácter, cuando no se trata de eso, familia. Tenemos que educarnos para poder en verdad ser más efectivos ayudando. ¿El compañero de AA? Quería enfatizar en lo que son las tres clases de bebedores que existen, ¿verdad? Los más comunes, que es el social, el fuerte y el problema. El social bebe cuando quiere y para cuando quiere. Uh-huh. No tiene problemas para manejar la situación. El fuerte puede llegar a adquirir el hábito que puede llegar a morir por cirrosis. Pero si en esta persona se presenta una razón poderosa, como el enamoramiento, la salud, él puede parar, ya sea por medio de ayuda profesional, médica, o por sí mismo. El último, que es el bebedor problema, ese ni con ayuda profesional. Mm-hmm. Es los que tenemos el problema del alcoholismo, necesitamos otro tipo de ayuda, que es más que todo espiritual. Que previene que la persona se exponga al alcohol, porque el que tenga una gota de alcohol puede precipitar nuevamente esa compulsión imparable, desmedida. Y de hecho, cada vez hay más evidencia científica de que tiende a correr en familias, de que hay factores genéticos, igual que tenemos cierta vulnerabilidad o predisposición a tener problemas del corazón o de la diabetes, igual con las adicciones. Y cuando es así, con más razón debemos evitar que nuestros niños y jóvenes tomen ni una gota, porque puede despertar lo que para algunos de sus compañeros no es una compulsión desmedida, para ellos sí. ¿Qué dice Berta Campos Aniceti? Sí, es el caso de mi familia. Yo sé que mi papá era alcohólica, por lo tanto yo tengo esa herencia, ¿no? Y mi esposo, su hermano, murió de tomar también. Entonces, cuando yo tengo un hijo adolescente, y desde que estaba chiquitito, siempre le hemos dicho, en nuestra familia de alcoholismo, y lo que hacíamos en mi casa cuando yo estaba pequeña es que escondíamos el problema que existía en la casa con mi papá. En cambio, debe ser lo contrario. Uno tiene que hablar de que el problema existe en la familia y tenemos que reconocerlo y platicarlo todo el tiempo para estar alerta. Y primeramente, que la prevención para los jóvenes, una cosa que no hemos tocado para nada, es el daño que le ocurre al cerebro de un adolescente. Cuando el alcohol empieza a dañar, a veces los papás no se dan cuenta de este impacto en que ocurre en el futuro. Tenemos padres que nos dicen, pero si mi hijo bebe socialmente muy bien en los fines de semana, tiene puras A's, tiene muy buenas calificaciones. Pero el problema es que ese cerebro es afectado para más adelante. Entonces no están viendo el efecto ahorita, pero lo vio a venir luego, mucho después. Y son efectos en el aprendizaje, en su capacidad de modular sus emociones y demás. En cómo tomar decisiones. Bastante duradero, familias. Así que tenemos que tomarlo en serio, pero no para espantarnos, sino para educarnos. Únase al foro, familia. Regalitos para todo el que se anime a llamar hoy al 415-455-0102. Vamos a tomar esta, que llevo un tiempo presente, una voz masculina. Estamos en el aire. ¿Qué dice Cuerpo, Corazón, Comunidad, señor Lorenzo? Sí, bueno. Buenas, buenas. Está al aire. Estamos hablando de alcohol y alcoholismo. ¿Qué tiene que decir este varón? Bueno, mira, yo no sé si alguien había comentado esto antes, pero también uno de los factores que yo siento que afecta mucho, que no ayuda, es de que el alcohol es parte de nuestra cultura. Uh-huh. Sino cultura americana, cultura latina. Está todo alrededor y yo digo, yo trabajé de bartender desde hace recién. ¿Como de cantinero, sirviendo bebidas? Los mismos, ¿cómo se llama? Ese ambiente festivo y la gente va, aunque esté triste o feliz, lo que sea, y hasta uno se recomienda de que, pues, si te quieres sentir mejor, pues échate un traguito, porque no vamos a piquear, ¿ya ves? Exacto, si el ambiente de la cantina, del club, de fiesta, que se define como que tiene que haber bebida, como si no se pudiera celebrar cuando no hay bebidas alcohólicas, y muchas veces atrae a personas que, digamos, se sienten nerviosos, pero piensan que tienen la fuerza con el traguito, o el que se sienta triste, pero supuestamente se siente más alegre cuando toma. Y usted que suena joven, ¿tiene alguna recomendación para otros jóvenes? Bueno, sí, diré una cosa, que si tienes tendencia de, o sea, si ya eres persona que le gusta pistear, le gusta salir a tomar, recomiendo que no salgan bartender, porque eso te lo hace más fácil y te ganas los tragos más gratis. Y yo lo digo por experiencia, ¿verdad? Porque después de cerrar, pues, ¿qué es lo que hacían todos los bartenders, verdad? Uh-huh. Con el producto, ¿me entiendes? Y luego te acostumbras a otros tragos. Yo antes no tomaba whisky y cosas de esa forma, siempre era más cervecero, pero luego aprendí ahí. Fíjese, era cosa de todas las noches, ¿me entiendes? Pues eso está de acuerdo con lo que dijeron tanto el compañero de Alcohólicos Anónimos como el terapista, que si evitamos los lugares, las personas y las situaciones donde está la bebida, es más fácil estar sin beber, pero si nos rodeamos de personas, situaciones y lugares en las que hay bebida, entonces estamos más en peligro. Aquí dice la productora que también quería mencionar un evento sin bebida, ¿no? Adelante, ¿cuál es el evento? Sí, claro, muchas gracias, Marisol. Yo ahorita estoy trabajando con una organización sin fines de lucro que se llama Groundwork Richmond. Ajá. Y somos una organización que está enfocada con el medio ambiente, o sea, lo que estamos haciendo, estamos trabajando en la ciudad de Richmond a restaurar el medio ambiente y estamos trabajando un proyecto donde estamos plantando árboles para restaurar el aire limpio. Porque ya sabes, yo no sé si saben, pero la ciudad de Richmond sí es una ciudad tradicionalmente muy industrial y muchos de los esfuerzos de la Segunda Guerra Mundial, muchas bodegas y muchas... puro concreto. Quedaron. Entonces, trabajamos con jóvenes que son locales de la ciudad y ellos pues son nuestro equipo verde. ¿Y qué antídoto? Y lo que estamos haciendo, estamos teniendo un evento en el Craneway Pavilion de Richmond el 22 de noviembre y va a ser nuestro fundraiser. Parece que Chloe se quiere apuntar. ¿Repita dónde es el lugar? Oh, sí, va a ser en el 22, el sábado 22 de noviembre, en el Craneway Pavilion de Richmond. Excelente, así que todavía nos queda un mes, se puede preparar y hacer planes. ¿Y hay bandas de música? Oh, va a haber música, sí, y nuestra presentación estelar va a ser del Pacific Mambo Orchestra. Ah, eso es lo que quería ver. Ándale. ¿Cuánto cuesta, Lorenzo? Es gratis, Pero sí estamos vendiendo pases VIP para el evento, ya para cuando esté tocando el Pacific Mom Orchestra. Perfecto. Pero es gratis para la comunidad y sí estamos vendiendo VIP pases. Para más información se puede ir a la red, a nuestro sitio que es groundworksrichmond.org. O sea, GROUNDWORK Richmond, groundworkrichmond.org, ahí tenemos más información de nuestro evento. Ay, qué buenísimo, muchísimas gracias por ese trabajo. Ciertamente la naturaleza, la música, todo puede ser antídoto y prevención, maneras de divertirnos, compartir y socializar sin bebida. Y ya que estaba mencionando un evento, el joven Lorenzo, gracias por el testimonio también sobre lo de los cantineros. Vamos a pasar al calendario comunitario porque vamos a ver qué hacer en lugar de lo que estamos complicándonos y a dónde ir si tenemos alcohólicos anónimos en nuestras vidas. Ahora, el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Anote en su calendario nuestro calendario comunitario. ¿Sabe que hay grupos gratis de alcohólicos y de Al-Anon en español en todo el mundo? ¿En Marín? Grupo Renacer, 118 Alto Street, número 201, diariamente a las 7:30 de la noche. Grupo Trabajando con los Demás, arriba del restaurante Playa Azul, diariamente a las 7:30 de la noche. Grupo San Rafael, 1104 Fifth Avenue, lunes a sábados a las 7:30 de la noche. Domingos de 10 a 12 del mediodía. Grupo Querer es Poder, en el domicilio 2 Comercial Boulevard, número 101, número 2 en Novato, lunes a sábados a las 7:30 de la noche, domingos a las 7. Para información sobre los grupos de alcohólicos anónimos en español en el condado de Sonoma, llame al código 707-623-6702. Grupos Al-Anon para los seres queridos en Marín se reúnen en el Marín Institute, 24 calle Belvedere, en San Rafael, los domingos a las 9:30 de la mañana. Para información sobre los grupos de Al-Anon en los condados de Sonoma y Napa, llame al 707-763-0183 y al 707-228-3811. La Asociación de Padres de Crianza Temporal de Marín les invita a una feria informativa de recursos para niños. Habrá cuidado infantil, regalitos y premios este sábado de 1:30 a 4 en el Centro Comunitario Pickleweed. Y bienvenidos todos a los grupos y clases semanales gratis con la doctora Marisol. Caminantes los miércoles a las 9 en Novato y a las 4 en San Rafael. Zumba los martes a las 6 en Novato y los jueves a las 4 en San Rafael. Y también en San Rafael clases para padres los miércoles a las 6 y yoga los jueves a las 3. Detalles llamando al 415-473-6787. Llámenos o escríbanos con sus noticias, pues en este espacio destacamos eventos de interés comunitario. Así es, familias, y llámenos con sus propios eventos o sus cuestionamientos sobre el tema del alcohol y el alcoholismo. El número es 415-455-0102. Y hablando de qué está pasando en con nuestra gente, desde West Marine, nuestra reportera, la casi doctora Lemni Pérez. Adelante, Lemni, ¿qué nos cuenta? Hola, muy buenos días a todos. Buenos días, adelante. Les informo de los eventos que van a ocurrir en el mes de octubre aquí en el oeste de Marín. Como parte de los eventos de la Binacional de Salud, el día 23 de octubre se celebrará Saludable Balinas en el Centro Comunitario de Bolinas de 12 a 12:30 p.m. El 28 de octubre se celebra el Día de la Salud Tomales en Tomales Town Hall de 12:30 a 5:30 p.m. También estamos preparando talleres para el bienestar de la comunidad del oeste de Marín. El primer taller comienza hoy de 6:30 a 8:30 p.m. El tema es acoso o bullying. Aquí los esperamos en el Centro de Multiservicios del Oeste de Marín, en el domicilio 100 de la calle 6 en Point Reyes. Habrá cuidado infantil. Y también quería dar una sugerencia acerca del tema de hoy. ¿Qué nos dice? Ok, para fomentar nuestra salud mental y para prevenir el alcoholismo y las adicciones en nuestras familias, Es buena práctica darle consejos a nuestros niños y adolescentes. Los siguientes son 10 ideas para ayudar a sus hijos e hijas a enfrentarse a las adicciones. Número 1. Aprende a escuchar a sus hijos. 2. Hable con sus hijos acerca del alcohol, el tabaco y las drogas. 3. Ayude a sus hijos a sentirse bien con ellos mismos. 4. Ofrezca un buen ejemplo. 5. Ayude a sus hijos a desarrollar valores firmes y adecuados. 6. Ayude a sus hijos a afrontar la presión de sus compañeros. 7. Establezca normas familiares claras y estables. 8. Fomente actividades deportivas, recreativas y culturales. 9. Ayúdelos a tomar decisiones. Y 10. Actúe como padre y como ciudadano. Muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Esa fue la casi doctora Lemny Pérez desde West Marin. Y aunque sonaba un poquito como marciana, así con eso, con ese eco que está sonando aquí en los micrófonos, estamos cerquita y del otro lado de la loma en West Marin, en el oeste de Marin, donde se llega nuestra gente, los trabajadores del campo y los ranchos y demás. El alcohol y el alcoholismo afectan en todas partes, en campos, ciudades, en todo vecindario, en todo tipo de familias, hasta en las mejores familias. Todavía tenemos espacios para sus comentarios y se anima al 415-455-0102. Había levantado la mano el compañero de AA sobre cuando hablamos anteriormente. ¿Qué nos dice? Bueno, lo que quería recalcar es que cuando una persona tiene una mente alcohólica, el problema que entre más luche por combatir el alcoholismo, el alcoholismo se arraiga más en él. Es el problema, crece más y más. La solución que nosotros hemos encontrado es la admisión del mismo, aceptar nuestra incapacidad para resolverlo y buscar ayuda. Si supiera que eso me hace pensar en la famosa oración de la serenidad, que creo que los alcohólicos anónimos o la empezaron o la usan y se dicen las juntas, y es, ¿cómo dice? ¿Se atreve a decirla? Dios, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Aquí estamos en coro, ciertamente, y eso se hace en todos los idiomas del mundo, ya se ha traducido, porque es eso, aceptar lo que no podemos cambiar, pero sí cambiar lo que nos ocupa. Y vamos a ver si quiere comentar o cambiar algo la llamada de la línea 5, y tenemos aquí, me parece que es Erika en la número 1. Adelante, Erika. Está en el aire. ¿Qué tal, María? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, adelante. Comentario, consejo, consulta. Claro, solamente, ¿verdad? Pues alentar a los papás de que sigan escuchando a sus hijos, que procuren no decirle, ¿verdad? No digas esto, no digas aquello, sino al contrario, fomentar el platicar con ellos, escucharlos, lo que ellos ven y nos cuentan, ¿verdad? Cuando salen de la escuela, entusiasmados, escuchar siempre lo que ellos hablan, ¿verdad? A través de eso, pues van a fomentar el que cuando crezcan y sean adolescentes, ellos no tengan el temor, ¿verdad? De acercarse con ellos y hablar con ellos. Qué bueno, hablando de hablar, porque sí, como dijimos, el silencio es de lo que no ayuda. Cuando se habla de alcohol y alcoholismo, muchas veces por la negación o la pena y la vergüenza, no se habla cuando hay que hablar. Con los niños a cualquier edad, nunca es tarde, nunca es temprano. Berta Campos. Sí, dos puntitos. Que una cosa que es muy importante es que nosotros como padres somos el modelo para los hijos. Y a veces nosotros cuando hacemos prevención sobre el uso del alcohol, mucha gente nos dice, es que ustedes son anti-alcohol. Y les digo, no estamos hablando de, no estamos diciendo no tome, estamos diciendo aprenda a tomar responsablemente. Una cosita, por ejemplo, como dijo el compañero en la llamada anterior, de costumbre que hacemos, es que servimos alcohol en la piñata de un niño, en la fiesta de cumpleaños de un niño, de una celebración de un año, de dos años. Si no hay alcohol, no hay fiesta. Entonces, esa es una costumbre que tenemos que poner en mente, qué mensaje le estamos mandando a los hijos cuando estamos celebrando siempre con alcohol. Balancéelo, celebre con alcohol una vez, sin alcohol otra vez. Y lo cierto es que no es necesario para nada. Mi familia se dejó el alcohol hace más de 20 años y no lo extrañamos para nada, porque en verdad no es lo que nos trae la dicha y la serenidad. Hoy me parece que, Sergio, que lo traía a traer al aire, déjame ver, ¿está al aire? Star D. No, parece que perdimos a Sergio, el terapista, a ver si quería hacerle eco. ¿Alcohólicos Anónimos? Bueno, lo que para una persona normal es beber socialmente, para el alcohólico es totalmente diferente, ya que para nosotros una fiesta sin alcohol es como un velorio. y un velorio donde hay alcohol, se nos hace como una fiesta. Nosotros tenemos una mente tenemos cables cruzados. La mejor forma de combatirlo es la abstinencia total. Entonces no puede haber ni. Y si supiera que sobre todo para las personas y las familias con esa tendencia, los médicos y los terapistas también tienen esa recomendación. ¿Para qué jugar con fuego? ¿Para qué traernos un veneno que pueda dañar nuestro sistema nervioso cuando hay otras alternativas sanas y más divertidas, de hecho? Familias, estamos hablando sobre el alcohol, el alcoholismo. Comentarios y consultas, 415-455-0102. Gracias, Erika. Recordarnos el rol de mamá y de papá, de cómo estar pendientes de nuestros niños. Eso a veces fallamos cuando estamos bajo la influencia del alcohol. Así que mucho ojo. Si necesitamos ayuda, hay AA donde quiera que nos encontremos. Y hay otra cancioncita que escogimos otro pedacito aquí porque me parece que conecta con lo que mencionaron anteriormente. Muchas veces, bueno, escúchenla ustedes y díganme qué les parece. Aquí va. Así me despido, mis cuates. Esa ya la pusimos. Quise decir esta. ¿Dónde está? Aquí viene, ahora sí. La verdad no te conozco, nunca sé por dónde vienes. Al principio era distinto, no había más que vino tinto. Y con el pasar del tiempo, por pasar pasa de todo. Y es mejor no estar. Si acaso le entra el mono, y el extraño aquí en mi casa no es el mismo que yo amé, es otro loco que anda suelto y ya me veo mañana en primera plana. Hay un extraño en mi bañera, trae de todo entre sus venas y no me atrevo. Que el último morado aún sigue marcado. Hay mujeres que lo viven. ¿Qué les parece? Ciertamente, aunque no es la causa de la violencia doméstica, sabemos que muchos actos violentos y muchas relaciones no saludables se complican, tales como los accidentes de tráfico, los arrestos y las deportaciones por conducir ebrios y demás, es porque el alcohol está en nuestras venas y en nuestra vida. Familia, estamos hablando sobre el alcohol y el alcoholismo. Creo que recuperamos a Sergio. A ver si está aquí Sergio Ruiz, terapista. Adelante, Sergio. Caramba, el que persevera alcanza. Pero ni modo. Y bueno, tenemos aquí entre los paneles invitados algo que se nos haya quedado sin decir, algo que queremos asegurarnos de mencionar. Ana Ramos, promotora por excelencia, promotora del Novaro Youth Center, promotora del bienestar emocional, miembro del ILAC en la escuela de sus hijos, madre de cuatro y más. Sí, una cosa bien importante que a mí me impactó cuando hicimos unas estadísticas en Novato, nos dimos cuenta que el 23% de los niños de quinto grado ya confesaron haber tomado ya por primera vez el alcohol. Entonces, de quinto grado estamos hablando de niños de 10 a 11 años. O sea, eso es realmente alarmante. Entonces, es una cosa que las mamás nos pongamos a atención, el ojo a los hijos. Y como dicen, a preguntar cómo fue en la escuela, qué pasó, qué lo que vieron, y tener la confianza con nuestros hijos para hablarles acerca de eso. Y más que todo también ser modelos, porque esto culturalmente viene de nuestra cultura. El alcoholismo muchas veces, yo lo he visto en mi familia, los papás dicen, aquí está, toma el vino, prefiero que tomes en la casa en vez de que tomes afuera. Y todavía no tienen ni la edad de 18 años. Entonces eso es una gran importancia que hay en nuestra cultura, ser tomar con responsabilidad y enseñarles el valor realmente lo que es y enseñarles realmente que hasta los 21 años debemos de tomar. Eso, en este país es legal hasta los 21 y se considera abuso infantil si dejamos que nuestros menores de edad tomen, reconozcamos, así que esto hay que tomarlo en serio. Qué bien lo ha comunicado. Sí, ciertamente Erika, que llamó con el comentario de cómo ser buena mamá y cómo escuchar a los niños, le vamos a mandar un regalito también por su participación y queremos más de esos modelos, de esos ejemplos. Claro que se pueden cambiar tradiciones para mejorarlas. Alcohólicos Anónimos, algo que se nos haya quedado sin decir o que quieras repetir para reforzar. Bueno, que a Alcohólicos Anónimos puede asistir cualquier persona que considere que el alcoholismo le está empezando a causar problemas, no importa la edad. puede ser de 15 años, 19 años, alcohólicos anónimos hay de todas edades, sexos, afiliación política, religiosa. Se hace que cualquier persona que considere que el alcoholismo le está afectando en cualquier ámbito de su vida, ya sea en lo mental, económico, salud, familiar o inclusive hasta en la escuela, es bienvenido a Alcohólicos Anónimos. Y esa es la idea, que nos sintamos bienvenidos, no juzgados, sino acompañados en solidaridad y con esos modelos de esperanza. Es muy emocionante cuando vemos en esas celebraciones de los aniversarios, como dijo Berta de su papá, cuando se celebra, wow, ¿qué pudo haber sido de esas vidas si no se hubieran tomado esos pasos? Tratamiento, apoyo de Alcohólicos Anónimos, claro que sí hay esperanza. Berta Campos Anicetti. Sí, solamente un consejito, que la próxima vez que usted vaya a celebrar algo en su casa, pregúntese, ¿se necesita tener el alcohol o nos podemos divertir sin él? Una buena pregunta, porque ciertamente si usamos la creatividad y la conciencia podemos darnos cuenta de, claro que hay alternativas. Muchas gracias, Berta Campos Anicetti, su Novato Youth Center y sus promotoras. Ana, Ana Ramos, promotora. Bueno, pues lo único que les quiero decir, que pensemos dos veces antes de servir alcohol a un menor de edad y pensar que el daño y que el daño que le estamos ocasionando a esos niños de temprana edad. Exacto, tomarlo muy, muy, muy en serio, pensar, pausar para pensar. Cerramos el programa de hoy con varios libros sobre el tema de hoy. Alcoholismo, preguntas y respuestas, alcoholismo juvenil, comportamiento humano y alcoholismo. El alcoholismo es algo más que una enfermedad y cuando un adolescente toma drogas y el alcohol. Recordemos, familias, el abuso de alcohol y el alcoholismo son asunto de todos, acarrean grandes problemas, no se resuelven solos ni fácilmente, pero sí son posibles la prevención y la recuperación. Es una condición tratable, hay ayuda, llámenos y le conectamos según su domicilio. Que ahora al despedirnos, le invitamos a seguirnos en la página cuerpocorazoncomunidad.org, en los medios de comunicación, en La Voz e Impulso News, en los periódicos, y nos despedimos dando gracias a Pedro, Peter B. Collins, productor ejecutivo, nuestra productora asociada, Mónica Hurtado, por Wes Marín, Lemny Pérez, a la buena gente de la KBBF, que WMR y WIPR, nuestros invitados, Sergio Ruiz, Alcohólicos Anónimos, Berta Campos, Anicetti, Ana Ramos, y a ustedes, familias, quienes hacen su parte por prevenir, evitar, encarar y sanar el alcoholismo en nuestros hogares y comunidades. Hasta la próxima, hablaremos sobre psicoterapia y consejería. Adelante, familias, que sabiendo sanamos y ¡sí, sí se puede! Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente. Y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad, por la salud de nuestra comunidad.